El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Dos minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos comenzando una nueva edición de Encuentro con las Noticias por la 107.3 FM de Tincunaco. 25 grados la temperatura en este momento, 84 el porcentaje de la humedad en este miércoles 25 de noviembre del 2009. Estamos comenzando hoy con un programa especial, obviamente dedicado en este día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos muchísima información del ámbito regional para compartir, pero también la invitación a algunas compañeras a compartir esta mañana, esta edición especial de Encuentro con las Noticias, para reflexionar sobre justamente esta fecha del 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, día en el que estaremos compartiendo, por ejemplo, una entrevista que le realizó nuestra compañera Fernanda Villanueva, que conduce junto a Valmiro Mainetti Latinoamérica Vive, los lunes de 13 a 15 aquí por la 107.3. Estuvo charlando con Luciana Pecker, periodista de Página 12, escribe también en Las 12, ha trabajado en radio en la Ciudad de Buenos Aires, una periodista muy vinculada justamente a las noticias que tienen que ver con la cuestión de género, o a resaltar y rescatar, recuperar esas noticias que tienen como protagonista la lucha que llevan adelante las mujeres desde diferentes sectores, no solo a través de movimientos sociales, sino también desde diferentes organizaciones, desde las universidades, desde incluso espacios que se van ganando a lo largo de los años. Y Luciana Pecker es una cronista que lleva adelante y cuenta semana tras semana, recoge distintas experiencias, historias de vida, y también va retratando avances y retrocesos que se dan en las cuestiones que tienen que ver con el avance del reconocimiento de muchos derechos de las mujeres, que son obtenidos gracias a la lucha y el trabajo también de muchísimas militantes sociales, políticas, derechos humanos, estudiantiles. Así que Fernanda Villanueva, nuestra compañera, estuvo charlando con Luciana Pecker y en un rato vamos a compartir un fragmento justamente de esta entrevista, que no tiene desperdicio, porque va también contando cómo llegó Luciana Pecker a dedicarse exclusivamente o casi con una dedicación especial a recoger este tipo de noticias, este tipo de crónicas. Están invitadas a compartir la mañana con nosotros nuestras compañeras de Viejas Brujas, también, que llevan adelante todos los días jueves entre las 3 de la tarde y las 5 el programa justamente Viejas Brujas, llevado adelante por el grupo Huellas de Fuego. Ellas todas las semanas están charlando y compartiendo con nosotros lo que tiene que ver con noticias donde las protagonistas son las mujeres y donde se van hablando diferentes temáticas, que algunas que se van logrando también consolidar. Nos han contado hace muy poquito el encuentro de mujeres que estuvieron participando en Tucumán. Nos vienen contando hace mucho tiempo una serie de informaciones, de noticias que no son comunes encontrarlas ni en la radio, ni en los diarios, ni en la televisión, mucho menos. Un programa que además nos pone muy contento que salga aquí por Radio Tincunaco. Y bueno, están invitadas nuestras compañeras de Viejas Brujas a compartir la mañana con nosotros, y también nuestras compañeras de tanto de la Casa de la Mujer de la Casa de la Familia, un centro de asistencia y prevención para la violencia doméstica, como de el grupo Familias Fortalecidas, un grupo que se conformó de un grupo de mujeres que pasó en algún momento por el servicio de la Casa de la Familia y después quedaron conformadas como grupo justamente para encarar y trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres y de los niños. Y ellas realizan actividades. Por suerte, desde la radio también somos invitados a compartir muchas de esas actividades, talleres de comunicación comunitaria, talleres también de información, ¿no?, en escuelas, en jardines, en organizaciones comunitarias, para tener en cuenta algunos detalles, saber a dónde dirigirse, qué hacer en caso de violencia hacia las mujeres o de maltrato infantil. Así que tanto nuestras compañeras del grupo Huellas de Fuego, de Viejas Brujas, como de la Casa de la Familia del Viso, como de el grupo Familias Fortalecidas, están invitadas a compartir y nosotros solamente estaremos ya charlando con ellas. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana. Comenzamos, como hacemos habitualmente aquí en Encuentro con las Noticias, con los datos del tiempo. En este momento tenemos una temperatura de 25 grados, una humedad del 84%, y los datos del tiempo para esta jornada dicen que este miércoles 25 de noviembre estará con el cielo nublado y probabilidad de chaparrones y algunas tormentas aisladas, con vientos leves del sector norte, y que por la tarde-noche el cielo irá mejorando con nubosidad variable, también con vientos leves, pero del sector sur. La mínima pronosticada para hoy está en los 22 grados y la máxima en los 27. Y algunos de los otros temas que iremos compartiendo, además de charlar durante toda esta mañana sobre el 25 de noviembre, este día que se ha instaurado para reflexionar y avanzar en actividades concretas para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, iremos compartiendo otras informaciones, por ejemplo, una que llega del Servicio de Paz y Justicia, que estarán inaugurando una biblioteca y un centro de documentación especializada en derechos humanos y cultura para la paz, que lleva el nombre de Pablo Marcelo Córdoba. Se va a realizar este próximo sábado 28 de noviembre a las 10 de la mañana en la sede del Servicio de Paz y Justicia de José Cepaz, que queda sobre la calle de Elía. En un rato vamos a repasar el cronograma. También este próximo viernes comienza el tercer festival Risas a Granel, en el cual estará siendo homenajeado Daniel Nani. Ese día, o durante estos tres días, el homenaje, la figura central será Daniel Nani, hasta marzo de este año, docente de teatro y mimo del Centro de las Artes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que tiene su sede ahí en San Miguel. Pero también estarán participando este festival, por ejemplo, el grupo teatral La Vereda, con la presentación de la obra Juan Moreira. Estarán también participando desde la Herrería Teatro con una serie de espectáculos, y habrá el cierre de una muestra itinerante que estuvo recorriendo también la región, llamada Familias de Circo. Sí, con esto, todo esto va a estar sucediendo entre el viernes 27 y el domingo 29 en San Miguel. En un rato vamos a repasar los datos también sobre esto. Hoy, 25 de noviembre, va a haber un encuentro en José Cepaz. La violencia contra la mujer es el eje justamente de este encuentro. A partir de la 1 del mediodía hasta las 6 y media de la tarde, en la calle Alema 4500, se va a estar desarrollando un encuentro intersectorial de intercambio sobre violencia contra la mujer en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Y el próximo viernes 27 de noviembre, en el predio La Huella, también vinculado al 25 de noviembre, el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estarán invitando a una jornada en defensa de nuestros derechos y de una vida sin violencia. Ese día van a exponer la hermana Verónica Rafferty, se presentará la organización Hombres Construyendo, hablarán el licenciado Marcelo Romano y el padre Juan Olivera sobre masculinidad y violencia de género, la doctora Cecilia Sarobe hablará sobre la ley y la violencia doméstica, y la organización Recovif presentará la experiencia de trabajo con mujeres de la zona de Cuartel Quinto Moreno. También cerrará esta mesa de exposiciones el docente Marcelo Villavicencio, quien hablará sobre las herramientas para una cultura no violenta. Esto va a estar pasando el próximo viernes 27 de noviembre en el predio La Huella, en Cuartel Quinto Moreno. Son algunos de los temas que vamos a compartir. Vamos a compartir también, como todos los días, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Estaremos haciendo algunos comentarios sobre una noticia publicada en el periódico Noticias Paceñas, que habla sobre un panquecazo en el Consejo Deliberante de José C. Paz. Gastón Ortega renuncia a su banca del Frente para la Victoria, pero no renuncia como concejal porque renuncia a su banca de concejal en el Consejo Deliberante de José C. Paz como concejal del Frente para la Victoria, que encabeza Néstor Kirchner, para asumir como concejal en el mismo Consejo Deliberante, pero como concejal de Francisco de Narváez. En un rato vamos a repasar esta información publicada en el periódico virtual Noticias Paseñas, y tenemos algunas otras noticias también para compartir a lo largo de esta mañana. Como todos los días, también tenemos los avisos comunitarios, los eventos, las actividades que se van a estar desarrollando en los próximos días de la mano de nuestra compañera Silvina Navios. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bueno, tenemos un montón de información. Tenemos un cine debate en San Isidro, un poquito lejos, pero está bueno porque es a partir del 5 de diciembre hasta el 12 de diciembre. Enseguida te va a estar pasando de las películas que van a estar proyectando. Bien, hoy va a haber una serie de actividades no solo a nivel regional, a nivel nacional, sino que a nivel internacional, actividades en las cuales, bueno, justamente se van a estar movilizando mujeres y varones bajo esta consigna de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. En un rato vamos a compartir también una información publicada en el periódico Página 2 en el día de ayer, que tiene que ver justamente con la promulgación de la ley del año pasado, que permite o tipifica el delito de trata de personas, ¿sí? Del secuestro o el rapto para explotación sexual, un delito que no estaba tipificado y que justo coincidiendo hoy con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, comienza dos juicios, uno en Santa Fe y otro en El Dorado. Por la tarde, cerca de las 5:30 de la tarde, en la Plaza Céntrica de Moreno, una serie de organizaciones sociales de esa región van a estar realizando una radio abierta de las que vamos a estar participando porque nos han invitado cordialmente, también vinculada a el 25 de noviembre. Allí, bueno, se especula con que pasen y cuenten su experiencia y den a conocer muchísimas organizaciones que trabajan todos los días en defensa de los derechos de las mujeres. Esta jornada va a comenzar alrededor de las 5 de la tarde y se calcula que va a estar finalizando alrededor de las 9:30 de la noche de hoy en la Plaza Céntrica del Partido de Morena. Allí estaremos desde Radio Tincunaco participando y colaborando con esta actividad. ¿Y de dónde viene el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Vamos a también compartirlo en un rato en un radioclips de radialistas.net. Algunos datos: el 17 de diciembre del año 1999, a través de la resolución 54/134 de la Asamblea General, ha declarado el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y los organismos no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Desde el año 1981, las militantes en favor del derecho de la mujer observan el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en el año 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo, el dictador que mandó a asesinarlas. El 20 de diciembre del año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y antes de comenzar, como todos los días, con música, hoy vamos a estar compartiendo la música de La Negra Sosa. Quería compartir algo que está publicado en el libro de Eduardo Galeano, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés. Y en uno de esos, es un libro que tiene una serie de capítulos. Uno de los capítulos lleva el lema del curso básico de racismo y machismo. Y dice así: los subordinados deben obediencia eterna a sus superiores, como las mujeres deben obediencia a los hombres. Unos nacen para mandones, otros nacen para mandados. El racismo se justifica como el machismo por la herencia genética. Los pobres no están jodidos por culpa de la historia, sino por culpa de la biología. en la sangre llevan su destino, y para peor, los cromosomas de la inferioridad suelen mezclarse con las malas semillas del crimen. Cuando se acerca un pobre de piel oscura, es el peligrosímetro enciende la luz roja y suena la alarma. Y en el mismo capítulo, Eduardo Galeano habla sobre justamente las mujeres y el rol que les fue dando la historia. Dice, son cosas de mujeres, se dice también, el racismo y el machismo beben en las mismas fuentes y escupen palabras parecidas. Según Eugenio Zaffaroni, el texto fundador del derecho penal es El martillo de las brujas, un manual de la Inquisición católica escrito contra la mitad de la humanidad, o sea las mujeres, y publicado en 1546. Los inquisidores dedicaron todo el manual, desde la primera hasta la última página, a justificar el castigo de la mujer y a demostrar su inferioridad biológica. Ya las mujeres habían sido largamente maltratadas por la Biblia y por la mitología griega, desde los principios en que la tonta de Eva hizo que Dios nos echara del paraíso, y la atolondrada de Pandora destapó la caja que llenó al mundo de desgracias. La cabeza de la mujer es el hombre, había explicado San Pablo en su carta a los Corintios, y 18 siglos después, Gustavo Le Bon, uno de los fundadores de la psicología social, pudo comprobar que una mujer inteligente es tan rara como un gorila de dos cabezas. Charles Darwin reconocía algunas virtudes femeninas como la intuición, pero eran virtudes características de razas inferiores. Ya desde los albores de la conquista de América, los homosexuales habían sido acusados de traición a la condición masculina. El más imperdonable de los agravios al Señor, quien, como su nombre lo indica, es macho, consistía en el afeminamiento de esos indios que para ser mujeres solo les faltaban tener tetas y parir. En nuestros días se acusa a las lesbianas de traición a la condición femenina porque esas degeneradas no reproducen la mano de obra. La mujer, nacida para fabricar hijos, desvestir borrachos o vestir santos, ha sido tradicionalmente acusada, como los indios, como los negros, de estupidez congénita, y ha sido condenada, como ellos, a los suburbios de la historia. La historia oficial de las Américas solo hace un lugarcito a las fieles sombras de los próceres, a las madres abnegadas y a las viudas sufrientes, la bandera, el bordado y el luto. Rara vez se menciona a las mujeres europeas que protagonizaron la conquista de América, o a las mujeres criollas que empuñaron la espada en las guerras de independencia, aunque los historiadores machistas bien podrían al menos aplaudir las virtudes guerreras. O mucho menos se habla de las indias y de las negras que encabezaron alguna de las muchas rebeliones de la era colonial. Arrancamos Encuentro con las Noticias con música. Mercedes Sosa nos va a estar haciendo compañía en este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, y es acompañada de otras mujeres en varias de las canciones que vamos a compartir durante esta mañana. Encuentro con las Noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que suena el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá, y aunque esté muy lejos, en este rincón necesito. Yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? Pues que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo voy. Soy ser un pasajero, tierra de tu pensamiento, conmigo más, conmigo más, conmigo más. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como el nudo que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo conmigo vos. Actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Nueve de la mañana, 23 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día miércoles 25 de noviembre. Las vías de comunicación con la radio es el 1566-90-5002 y también nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y comenzamos con el desarrollo de las noticias, en este caso para compartir una información que nos enviaron sobre una actividad de este próximo viernes en el partido de Pilar, el Movimiento por la Educación Nacional y Popular en Pilar. Hoy es el momento de la política educativa, es uno de los lemas. Será el primer encuentro del Movimiento por la Educación Nacional y Popular en Pilar, Zona Norte. Nuevas y viejas funciones educativas en los medios de comunicación es el lema quizá más importante. Comenzará este próximo viernes 27 de noviembre a las 5 de la tarde será la acreditación, a las 6 será la apertura, después a las 6 y media de la tarde comenzará justamente la mesa Nuevas y Viejas Funciones Educativas en Medios de Comunicación. El encuadre político lo darán Daniel García, coordinador de la Zona Norte, el Movimiento Educación Nacional y Popular Zona Norte. Después hablará Mari Sánchez sobre el posicionamiento de la educación popular. Quien Mari Sánchez es representante del Ministerio de Educación en la unidad interministerial del Ministerio de Desarrollo Social. Después el lema será la perspectiva de la comunicación comunitaria en la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahí hablará nuestro compañero Néstor Buzo, presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Después la otra de los paneles será la educación y las experiencias artísticas. Otro de los paneles, todavía no hay confirmado quién va a ser el expositor en esta mesa. A las cerca de las 7 de la tarde comenzará el panel 10 años construyendo comunicación popular en el Gran Rosario, proyecto de Por Yahoo. allí presentarán esta experiencia. Y finalmente, cerca de las 8:15 será el plenario con preguntas, a las 20:45 el cierre con el grupo de percusión de la Fundación del Viso, lugar de desarrollo justamente de este encuentro. Este próximo viernes es la escuela número 26 de Pilar, que queda en Belgrano e Independencia, y hay un sitio web donde los interesados en esta propuesta pueden ingresar, que es www.educacionnacionalypopularpilar.blogspot.com www.educacionnacionalypopularpilar.blogspot.com. Hoy a la 1:00 p.m. será el encuentro intersectorial de intercambio sobre violencia contra la mujer, en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta jornada condice con el espíritu de la Ley 12.569 de Violencia Familiar y la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Este espacio se va a estar desarrollando cerca de la 1:00 p.m. hasta las 6:30 p.m. en la calle Alem al 4595 del partido de José C. Paz. Estarán presentes autoridades del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales, autoridades municipales y ciudadanos y ciudadanas paseñas que quieran acercarse hasta justamente este encuentro hoy a la 1:00 p.m. Nuestra compañera Fernanda Villanueva dialogó con Luciana Pecker, periodista de Página 12, escribe particularmente además en el suplemento Las 12, el suplemento que va recogiendo y compartiendo semana tras semana dentro del diario Página 12, diferentes experiencias como eje central en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Luciana Pecker además participó del programa La Rosa Brindada en Radio La Ciudad de Buenos Aires, ha trabajado durante muchos años en Radio La Ciudad y actualmente está escribiendo en Página 12 y colabora con diferentes medios también en la cuestión de género. Queríamos compartir, tener sus palabras, su punto de vista vinculada justamente a esta tarea tan difícil dentro de los medios masivos de comunicación, justamente poder abarcar y tomar la temática de género. Así que Fer Villanueva, nuestra compañera, dialogó con Luciana Pecker y compartimos una primera parte de esta entrevista. Estamos con Luciana Pecker, periodista de género, que nos va a contar un poco qué significa el género, qué significa el periodismo de género, básicamente en la Argentina. Bueno, el género es una palabra que se empezó a usar para explicar esto de que las diferencias, la mayoría de las diferencias, no todas, pero sí la mayoría entre mujeres y varones, no es que nacen con nosotros o están implícitas en la biología, sino que son construcciones culturales que todos hacemos, yo hago, vos hacés, todos hacemos, que en alguna medida a veces pueden pasar, bueno, por tradiciones, digamos, esto de regalarle un nene celeste, regalarle una nena rosa, pero como decía un muy buen chiste de Maitena, una nena llora y el papá le dice, pobrecito, mi amor, yo te voy a cuidar, y un nene llora, le dice, vamos, machito, deje de llorar. Y de ahí en adelante, bueno, las nenas no pueden correr, les ponemos pollera, nos juegan a juegos menos de lucha, entonces los vamos formando y enseñando para que en la vida se manejen de distinta manera. Esos son como estereotipos de género, y por eso se utiliza tanto la palabra. Y el periodismo de género en la Argentina, que lo hace muy poquita gente, se dedica más que nada a una agenda de género que tiene que ver con mostrar las desigualdades existentes entre mujeres y varones. Hay una fantasía, especialmente en la Argentina, que no es real, que ya estamos en un pie de igualdad, que ya hay equidad, hay una presidenta mujer. ¿Qué más quieren? ¿No? Es la pregunta de la calle. Bueno, hay muchas deudas pendientes con las mujeres. El 25 de noviembre es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres. En principio, como todo avance en la sociedad, genera también reacciones. Y estamos en un momento de vivir una reacción de ataque a los avances a la igualdad. Hay retrocesos en los casos tomados por la justicia en abuso sexual, hay lo que yo llamo un neomachismo que se puede ver encabezado directa o indirectamente, por lo menos por lo que significa más allá de él, en el programa de Tinelli, esta idea de la mujer en la televisión como objeto cosificada, pero más que nunca en la televisión, no solamente porque es en el programa de Tinelli, sino porque es en todos los programas, y porque además las mujeres, a diferencia de lo que pasaba antes, que a lo mejor, bueno, una mujer linda era modelo, ahora son modelos sociales, no modelos para desfilar ropa o para hacer vedettes en un programa específico. Y además, hay por ejemplo una propaganda de Wrangler, que para mí las publicidades son como muy definitorias de las reacciones sociales, que dice: volvamos al hombre, de a uno por vez. Esto implica que hay como una reacción de, bueno, volvamos para atrás. Incluso yo creo que muchas veces se dice, bueno, ahora se ve más la violencia hacia las mujeres porque antes se escondía. En parte pasa este fenómeno, pero por lo menos yo soy de las que piensa que hay realmente un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres. Principio porque como toda lucha y como todo paso adelante genera reacciones, y en segundo lugar porque también, no a todos por supuesto, pero a muchos varones les cuesta mancarse que las mujeres ocupemos más lugares, que las mujeres ganemos más, que las mujeres en algunos casos, en muchos casos estemos en el mismo nivel, que ganemos más, digo, en algunos casos en donde esa situación se produce en la pareja o ser económicamente, profesionalmente, o sea, a nivel de sí. Conocimientos hay distintos tipos que no solamente pasan por lo económico. Exacto, sí. Y yo creo que eso produce una reacción directa o indirectamente de una violencia no solo física, sino psicológica y económica muy creciente. ¿Y por qué elegiste género? O sea, en general sos defensora de los derechos humanos, de los derechos de los niños también. O sea, ¿en qué momento surgió en vos el decir, bueno, va por acá, yo quiero esto, quiero defender a las mujeres? O sea, ¿en qué momento surgió y por qué? Sí, hay un momento puntual. Yo en principio, digamos, mi primer trabajo en un medio gráfico fue en la revista Luna, que fue un experimento raro, porque era como una revista femenina, pero con mucha actualidad. De hecho, digamos, fue una revista hace muchos años que hacía regalitos, bueno, después se cayó, pero de hecho era como una revista innovadora de Editorial Perfil, y que no les gustaba a los dueños de la editorial, a Fontevecchia. De hecho ahora en el diario Perfil sacan una revista hiperconservadora femenina, muchísimo peor para ti, que la respeto mucho más que a Luz, digo, más allá de la revista específica, que tiene un concepto de mujer muchísimo más idiota que la que tenía no solamente Luna, sino la que tienen otras revistas en la Argentina como Elo para ti, que son, que muestran a mujeres más activas y más inteligentes, digamos. En ese momento, que no fue hace tanto, fue hace, digamos, alrededor del año 96, 97, 98, para darnos cuenta de la diferencia de los avances que hubo en la Argentina, no estaba aprobada la ley de salud reproductiva. Esto quiere decir que ahora un joven cualquiera, incluso sin los padres, un adolescente, que esto es importante que lo sepan, puede ir a un hospital o un centro de salud y hacerse atender y retirar gratis cualquier anticonceptivo que elija. En ese momento no estaba aprobada la ley, llevó 10 años que se aprobaba una ley básica, digamos, ¿no?, que en los hospitales públicos se reparten anticonceptivos gratuitamente. Y entonces la revista empezó una campaña que era Cielos Anticonceptivos, y todas hacíamos notas alrededor de la temática, y hubo una nota puntual sobre ligadura de trompas, que había un caso que llevaba la ginecóloga Alicia Cacopardo de San Martín y la abogada Dora Koledeschi, que este año murió, que defendían que las mujeres, que además habían tenido ya más de 5 cesáreas, o sea que corrían peligro de muerte, seguían teniendo embarazos y siguiendo teniendo cesáreas ya después de ese número de intervenciones, les ligaran las trompas. En contra de lo que dice la ley, que obviamente prioriza la salud de las mujeres, en el hospital no se lo hacían directamente, y hacían una trama que es muy habitual en muchas situaciones de salud de las mujeres, que es pedir una autorización judicial por miedo a un juicio. Pero en situaciones tan urgentes como son las de un aborto no punible, se han apenado por la ley, una ligadura de trompas, judicializar una situación es casi como directamente anularla. Y entonces, bueno, ellas peleaban para que las mujeres les dejen ligarse las trompas, que era su derecho, mucho más teniendo muchos hijos y teniendo riesgos físicos tan importantes. Y le fui a hacer la nota, fui a San Martín. Primero me acuerdo mucho del placar de Alicia Cacopardo, una ginecóloga así muy luchadora, pero el otro día la encontré y le dije: Alicia, vos me cambiaste la vida. Yo ni sabía, digamos, abriendo el placar y mostrándome que no tenía anticonceptivos, ¿no? Y yo viendo a las mujeres que iban y dándome cuenta, bueno, además, por supuesto, en clases sociales y en situaciones en donde no hay 10, 20, 40, 50 mangos para comprar pastillas todos los meses por mes, que no tenía insumos anticonceptivos. Y después hice una nota con una mujer que era la que pedía, que me impactó mucho, pero especialmente fui a la casa de una segunda mujer, donde ella estaba en la puerta, era una mujer que le faltaba una pierna, y en un momento entro, había una sola pieza con un acolchado rojo y un bebito down tirado solo en esa cama, donde además después dormían todos. Y ese bebito tirado y solo, y esa mujer realmente desprotegida y a la vez, digamos, replicando la situación de desprotección en sus hijos y el hospital desprotegiéndola a ella, sinceramente me marcó un antes y un después. Y en la medida que uno va conociendo casos, historias de vida y cifras, se va como comprometiendo genuinamente, sin que sea una pose o una postura, que es algo en que nunca me gusta caer en periodismo, porque además tengo los mismos errores y me pasan las mismas o peores cosas que muchas de las mujeres a las que entrevisto. Y esto también es importante decirlo: nadie está a salvo ni habla con el dedo levantado, sino por lo menos yo hablo desde el mismo lugar que las otras mujeres a las que entrevisto, que es que sufro violencia, que es que muchas veces fui discriminada, o me cuesta imponerme, me cuesta tener la autoestima alta, me cuesta salir de los paradigmas culturales que yo denuncio, digamos. La verdad es que me pasan las mismas cosas, pero como que me terminé metiendo en ese camino. Y cuando entras, me pasó en la experiencia de un diario donde no me dejaban laburar estos temas, la verdad es que ya lo siento en el corazón. Es una primera parte, tenemos dos más de esta entrevista que le pudo hacer nuestra compañera Fernanda Villanueva a Luciana Pecker, periodista de Página 12, quien, bueno, comparte semana tras semana a través de las 12 distintas experiencias, va recogiendo el trabajo, la militancia, la lucha de mujeres, no solo en el campo social, sino político, dentro de los derechos humanos. Y bueno, nos parecía importante poder este día dedicarlo, y este programa particularmente dedicarlo, a ir compartiendo estas cosas que la mayoría de las veces no tienen prensa, salvo en las crónicas las crónicas policiales, ¿no? Cuando aparece algún caso así medio espectacular que la prensa necesita ocupar y llenar algunas páginas, en ese momento sí, pero se aprobó, por ejemplo, la ley de violencia familiar, una ley que se aprobó a principios de este año. Creo que lo escuché, el único lugar que lo escuché fue en el informativo de Farco, ¿no? Además de en, uh-huh, en la radio Tincunaco, y después no lo escuché en ningún lado. No hubo prácticamente prensa a ese avance, que es importante por lo menos en la cuestión legal. Y bueno, ya llegó y nos pone muy contento nuestra compañera Cecilia, que lleva todos los días, todos los jueves aquí por la radio, el programa Viejas Brujas, junto a un equipo que sale al aire y un equipo que trabaja también del grupo Huellas de Fuego, uh-huh, que no sale al aire o que a veces sí puede, y bueno, que van compartiendo semana tras semana también las cuestiones de las mujeres, de los avances, los retrocesos, las experiencias, y particularmente las cuestiones que tienen que ver justamente con qué hacer y cómo poder desenvolverse cuando uno se encuentra con una situación o padece una situación de violencia. Además, cómo poder ir tratando de eliminar cuestiones culturales, ¿no, Ceci? Sí. O cambiarlas, por lo menos. Sí. Bueno, ante todo, buen día. Buen día. Dani, buen día, Silvia. ¿Cómo estás? Buen día, Gloria. Y buen día también a todas las oyentes del Encuentro con las Noticias y a todos los oyentes también. Es bueno esto de poder hablarles así, de los y las, para que de una vez por todas las mujeres dejemos de ser invisibles, ¿no? Que es algo que los poderosos nos han acostumbrado desde hace tantos siglos, que no, no sé, es difícil por ahí poner de cuándo ha sido el principio de todo esto. Uh-huh. Pero bueno, la mujer ha resistido y ha resistido junto a su compañero varón, ¿no? Cuando han tenido un proyecto en común, que es vivir mejor, tener hijos y pensar en un futuro con sus hijos. Así que para mí hoy es un gusto estar acá, porque la verdad que el 25 de noviembre es un día que es muy importante que hagamos la difusión de este día, de por qué está este día, ¿no? Para eso fue declarado así por las Naciones Unidas, o sea, todo el mundo, la mayoría del mundo ahí diciendo que es muy necesario que se recuerde a la humanidad que no, que tiene que terminar con el problema, que tiene que terminar de maltratar a la mujer. Basta de violencia hacia la mujer. Hay un, no sé si tengo por acá el libro o lo tiramos ya, algunos datos. Hoy empezamos hablando justamente de dónde viene, o por lo menos algunas cosas que nos cuenta Galeno, justo es el que quedó ahí, me parece. De incluso la mitología griega le da un lugar a la mujer, la Biblia le da un lugar a la mujer, no es, secundario, y hasta de la culpable de todos los males, ¿no? Claro. Y decía recién que las Naciones Unidas declararon este día para reflexionar, porque es una situación sumamente alarmante la de la violencia hacia las mujeres, y algunos datos publicados en el libro Violencias Cotidianas, Violencia de Género, de Susana Velázquez, Escuchar, Comprender, Ayudar, y es un libro que recoge distintas experiencias también de trabajo, y en un momento, si lo encuentro por acá lo vamos a compartir, lo tenía apuntado justamente, hay unas cifras, no están actualizadas a la fecha de hoy, 25 de noviembre de 2009, pero no creo que esto haya variado demasiado en forma positiva. Lamentablemente cuando se publicó este libro. Claro. Y dice, la violencia en cifras. En nuestro país, como en el resto de América Latina, existe un incremento notable de la violencia contra las mujeres, fundamentalmente en el interior de la familia o la convivencia. Diversas investigaciones coinciden en afirmar que en la violencia conyugal, el 75% de las víctimas son mujeres. El 23% de esa violencia se produce entre cónyuges, violencia cruzada, y el 2% la representa la violencia hacia los varones. También que la mitad de las mujeres que están o han estado en pareja han padecido algún tipo de violencia. En la Argentina, 4 de cada 10 mujeres sufre en algún momento de su vida maltrato emocional, físico o sexual. A lo largo de 1997, la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió 21.000 llamados por violencia física, emocional y sexual a través del servicio telefónico del Programa de Prevención y Asistencia de Violencia Familiar. La estadística señala lo siguiente: el 78,9%, o sea, que es decir, casi todos menos 2 o 3, de la población afectada por los hechos de violencia son mujeres de entre 25 y 54 años, siendo el porcentaje más elevado que el que corresponde a la franja de edades que van entre 35 y 44. Y por otro lado, el número que después marca de hombres, que es el mínimo casi insignificante, pero hace una salvedad, un porcentaje superior al 60%, el 68% de esos hombres son niños. No, entonces, bueno, y son datos sumamente alarmantes. Casi la mitad de las mujeres ha padecido en una relación de noviazgo o de cónyuge algún tipo de violencia, ¿no? Y en un solo año en la Ciudad de Buenos Aires se recibieron más de 21 mil llamadas. Ajá. No, es una situación sumamente alarmante y que tiene detrás un montón de cuestiones y mandatos culturales, así que me parece que ustedes los jueves todos lo van tratando de, por lo menos, de evidenciar, ¿no? Cosas que hemos aprendido y que hay que desaprender, me parece, ¿no? Claro, sí. Y tener siempre en cuenta que hay un por qué la mujer es maltratada, ¿no? Porque la mujer conlleva una política que se opone completamente a la política imperialista, ¿no? Que es la que destruye la tierra, que es la que destruye la ecología, que es la que oprime a nuestros compañeros varones, que es la que va a ver si nuestro hijo va a crecer o no, si le sirve a su proyecto económico. En cambio, la mujer se opone porque la mujer quiere que todos sus hijos crezcan, quiere que todos sus hijos coman, quiere que su esposo, su compañero, se realicen las actividades que le gusta. Ella está en función de la vida toda, en compañía con su compañero. Lo que nosotras como feministas siempre estamos diciendo, que lo que nosotras decimos no es hablar mal del varón, no es eso. Nosotras lo que decimos es que se reconozca este derecho, que es el derecho de disfrutar de la única vida que tenemos, al lado de los seres que amamos, ¿no? Y lo decimos porque nuestro compañero varón también lo dice. Y nosotras tomamos su mano y vamos a luchar junto a él por esto. Ceci, hace poquito estuviste en el Encuentro Nacional de Mujeres. Sí. Bueno, ¿cuál es la experiencia en cuanto a bueno lo que se comparte, lo que ha crecido este movimiento en los últimos años, en cuanto a lo que se va discutiendo en diferentes... recordemos que el Encuentro Nacional de Mujeres va recorriendo también distintas provincias y siempre busca lugares como simbólicos, ¿no?, para poder expresar y encontrarse. Claro, sí, así es. Y bueno, mira, lo que ha crecido es esto que está haciendo la Iglesia, ¿no?, de oponerse a la ley del aborto. Uh-huh. ¿No? Y bueno, ya eso se hizo en Mar del Plata por primera vez, esto de juntarse enfrente de las parroquias, ¿no?, y rezar el rosario, como mostrar a la sociedad que lo que esas mujeres, ¿no?, están haciendo, es algo que no tiene que ver con un plan divino, que lo que ellas están haciendo es malo, es contra la vida. Y lo hacen de esta manera, ¿no?, tan así, tan fuerte, uh-huh, ¿bien?, que, bueno, logran... Tan violento. Y es muy, muy violento, sí. Y logran imponerse, ¿no?, y mismo en los talleres, logran imponerse en los talleres, romper los talleres. Ahora, en Tucumán ha sido realmente una lucha porque llegan estas mujeres católicas que llegan diciendo que, bueno, que vienen hablando porque Dios, se llenan la boca con la palabra Dios, uh-huh, ¿no?, y no escuchan a las otras, a las diferentes. Entonces lo que quieren es que las mujeres nos uniformemos y seamos todas iguales, y eso es imposible porque las mujeres somos seres humanos y los seres humanos no somos todos diferentes, iguales, ¿no? Uh-huh. Y en el acontecer de nuestra vida se dan algunas circunstancias por las que nosotras a veces nos tenemos que enfrentar con esta experiencia de decidir el aborto, ¿eh?, para mejorar nuestra vida. Uh-huh. Y a veces es una cuestión de salud y a veces es una cuestión de vida o muerte. Incluso hay un grupo minúsculo, ¿no?, pero existe un grupo de católicas por el derecho a decidir también, que viene participando del derecho, sí, del derecho justamente a la ley del aborto, y que también ha participado del Encuentro Nacional de Mujeres en varias... Un grupo muy importante con mucha mucha influencia. Uh-huh. ¿No? Igual ahora es un grupo que está haciendo ahora mucha fuerza, ¿no?, para que la ley salga de una vez por todas. Mañana mismo hay en el Congreso una reunión de lesbiana, uh-huh, del grupo, para hablar de eso. Uh-huh. Y lo que sabemos es que están influenciando mucho las católicas por el derecho a decidir. Sí. Ya que por ser católicas, ¿no?, uh-huh, eso le da mucho poder. Y la verdad que son mujeres que de la Iglesia no se han quedado en la postura cómoda, ¿no?, de decir, de repetir lo que los poderosos dicen, y han cuestionado a la Iglesia, y porque el Dios, ¿no?, que del que ellas hablan es el Dios de todos. Uh-huh. ¿No? Dios y diosa. Uh-huh. Una noticia vamos a compartir un ratito, vamos a seguir hablando con Ceci además sobre su experiencia de venir trabajando hace muchos años con grupos también, ¿no?, de ayuda mutua. Vamos a compartir también la segunda parte de la entrevista a Luciana Péquer. Antes, una noticia que salió ayer en el periódico Página 12, dice: se inicia mañana, por el día de hoy, en la localidad del Dorado, Misiones, por el caso de dos adolescentes, el primer juicio contra acusados de trata. Las víctimas habían sido reclutadas mediante engaños y llevadas a un prostíbulo de donde escaparon. Los cuatro acusados podrían recibir hasta 15 años de prisión, según la ley aprobada el año pasado. Por eso, a veces uno, decíamos hace un rato, como que los medios minimizaron la situación, uh-huh, de la aprobación de la ley de violencia familiar, que la ley sola no va a resolver mágicamente nada, pero que es un avance, ¿no?, a la hora de poder seguir presionando incluso, sí, la justicia. Es un avance y porque mismo integra todos los tipos de violencia, uh-huh, que hay sobre las mujeres, y también tiene en cuenta los ámbitos en que se da, ¿no? Porque hasta, uh-huh, ahora teníamos la ley de violencia familiar, que era la violencia que se daba dentro de la casa. Uh-huh. Ahora, cuando este hombre estaba fuera de la casa, ¿viste qué hacer? ¿No? O en el trabajo. O como pasa acá en este caso, ¿no? Mañana, dice, por el día de hoy, recordamos que esto fue publicado ayer, comenzará en la localidad de Misionera El Dorado y el primer juicio oral y público en el país que es por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay, llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro-norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel, podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece todavía desaparecida. La casualidad quiso que ambos procesos orales, el de Santa Fe y el de Misiones, tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto fue publicado ayer en Página 12 por la periodista Mariana Carvajal. Compartimos una segunda parte de la entrevista que le hizo nuestra compañera, a quien le agradecemos, Fernanda Villanueva, a Luciana Péquer. Como periodista de género, ¿sufriste violencia, sufriste discriminación por colegas, por distintas personas que hayas entrevistado? ¿Te han negado una nota por estar, digamos, como podría decirse, clasificada como periodista de género? No me han negado una nota por estar clasificada como periodista de género. Sí siento que después de más de 15 años de laburar en esto y de haber pasado por otros perfiles periodísticos, me iría mejor si tratara otros temas que si tratara los que tienen que ver con las desigualdades entre varones y mujeres. Y sí, me han gritado mucho, me han dicho, bueno, si a vos te mantiene tu marido, cuando tenía marido, que ni siquiera me mantenía ni entonces, ni ahora, mucho menos. Y sí, me han censurado estos temas, digamos. Yo siento que a esta altura sí, digamos, sí siento claramente que te burlan, que te dicen, que no te dan lugar, o que realmente teniendo una carrera que en otras temáticas me hubiera disparado a mejores lugares de trabajo, me quedo más, te aceptan menos. Es muy difícil trabajar en radio, trabajé muchos años en la radio pública, igual con enfrentamientos constantes con mis compañeros, igual con prejuicios constantes, ¿no? Salvo con la genia Liliana Daunes en La Rosa Brindada, pero que realmente los espacios son muy pocos y que sí tiene más efectos colaterales, digamos. Desde que empezó el feminismo, digamos en la década de los 60, hasta hoy, ¿qué avances hay? O sea, ¿se puede decir que la mujer realmente tiene una perspectiva de una mejor calidad de vida? Sí, yo creo que sí, que es, muchas veces hay como un cliché que dice, y ahora con el feminismo tenemos que salir a trabajar y encima ya no nos mantienen y ay, qué desastre, qué sé yo. Y en realidad lo que es cierto es que el feminismo ha tenido no el feminismo, sino avanzar ha tenido grandes costos, digamos. No hay una clase, digamos, empleadora que se ha aprovechado de la situación de salida laboral de las mujeres para pagarle menos. Una de las mayores diferencias que hay entre varones y mujeres es que la desigualdad salarial por ser varón o por ser mujer llega al 30%. Esto es, que muchas veces te pagan menos por el mismo trabajo. A mí me ha pasado, yo en la radio haciendo el mismo trabajo con mis compañeros cobraba menos, digamos, explícitamente. Más allá del menor cupo también. Claro, y después que muchas veces hay barreras invisibles que hacen que llegues menos a puestos de poder o puestos mejor pagos, que también hacen que entonces las mujeres ganemos menos. Una de esas barreras es justamente la violencia, ¿no? Decirte, bueno, si vos querés ocupar un lugar de poder o un lugar de decisión, bancate que te gritemos, que te insultemos, que te basuriemos. Hay mujeres que se las bancan y las admiro, o no las admiro, digamos, o se lo bancan. Muchas mujeres se masculinizan también en los lugares de poder, no en su forma de vestir, en general al contrario, las mujeres más guerreras se ponen como muy sexy para remarcar su feminidad, pero se masculinizan en el liderazgo, no dejan que nazca, no digo que haya un solo tipo de ser mujer o de liderazgo femenino, pero digamos de otro tipo de liderazgo que pueda ser más cíclico, como somos las mujeres, más digo, por los ciclos vitales y naturales que tenemos, que pueda ser, que pueda contemplar menos la agresión y otras barreras que bueno, por lo menos para mí también existieron, digamos, ¿no? Y de hecho existen. Yo creo que hay muchos avances. Hoy una mujer, de hecho, hasta se subestiman. Más allá de la ideología que tenga cada uno, de cuánto acepto, le guste o no, Cristina Fernández, justamente, hay una mujer presidenta. Eso tendría que ser un símbolo de que las mujeres podemos llegar a los máximos lugares de poder. Yo creo que hoy eso está tenido, no por una oposición genuina que haga denuncias genuinas sobre lo que no le guste del gobierno, sino por mucho machismo, más allá de otras oposiciones al gobierno. Pero esta frase, por ejemplo, Cristina me crispa o es una maestrita, tiene que ver con que no se bancan, con la mujer pueda mandar, pueda dar órdenes, pueda enseñar, pueda dar lecciones. Otra cosa es criticar al gobierno por hechos de corrupción o por políticas en las que uno y una estén en desacuerdo. Pero sí se ha avanzado en que hemos salido del hogar. Hoy por lo menos se puede hablar de violencia de género, se puede denunciar, se puede decir que una mujer que muere asesinada por ser mujer, o sea, por violencia sexual o por ser asesinada por su pareja o expareja, es un femicidio. Hay lugares donde denunciar, falta muchísimo que avanzar, pero ha habido grandes avances. Cuando una tiene una hija ya sabe que, digamos, que no la está criando para que se case bien, sino que la está criando para que haga su vida. Eso ya es ya es otro mundo del que vivieron nuestras abuelas, ¿no? Que no podían ir más allá de que un hombre le saque el sombrero y les haga vivir su propia vida, digamos. ¿Y qué trabas hay en el periodismo de género? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Solamente de varones o hay mucha mujer machista que también discrimina al periodismo de género o a la mujer que lucha por sus derechos? Por supuesto que hay varones que discriminan, no solamente directamente, sino solapadamente, digamos, ¿no? Los chistes y las burlas son una de las maneras más claras que todo el tiempo te están diciendo, sos feminista, sos esto, sos lo otro. Y yo en lo personal además no soy ni una mujer aguerrida, ni soy antihombre, para nada, que quede bien clarito. No, bueno, de hecho soy mamá de un hijo varón, Benito, que lo amo. Creo que el machismo además afecta también a los varones porque los llena de presiones y de mandatos sociales, como tener que ser proveedores, como tener que no llorar, pelear, bueno, un montón de cosas. Pero sí, te burlan todo el tiempo, se ríen, te hacen chistes, te dicen soy misógino, digamos, las barreras son permanentes. Y en muchos casos los varones sí te discriminan o ningunean los temas como temas menores, digamos, ¿no? Como temas que no son realmente periodísticos, que no forman parte de la agenda ni política ni periodística nacional, etcétera. Pero está lleno, hasta el altura hay que decirlo, de mujeres machistas. El machismo no es una condición de los hombres. El machismo es una concepción de la vida y del rol de mujeres y varones, y además de ponerse en un lugar de que, digamos, muchas mujeres que han llegado a lugares de poder, esto lo describe muy bien el libro Las Jefas, no han llegado, digamos, una gran deuda de las mujeres con las mujeres mismas, es que muchas mujeres que han llegado a lugares de poder no han llegado para abrir las puertas a otras mujeres, sino para entronarse en ese lugar de exclusividad de poder. Entonces, digamos, en el libro Las Jefas hay mujeres que cuentan, yo no dejaría que una médica mujer opere a mi hijo, una mujer que a lo mejor está 15 horas en una oficina, o que dicen directamente, no me gusta trabajar con mujeres, o que dicen, me gusta ser la única. Entonces lo que ha pasado es que sí, está, a lo mejor vos decís, bueno, hay una jefa, una CEO de... Pero eso, bueno, es como decir, yo tengo un amigo judío, digamos, pasó una vez y nada más. Y hay muchas mujeres que están todo el tiempo queriendo demostrar que ellas no son sensibles, no lloran, no dejan de lado su trabajo por la maternidad, y que en eso en lo personal se vuelven machistas, y que en las temáticas que eligen también discriminan las temáticas de género o discriminan directamente a las mujeres. Eso es un fenómeno creciente y súper preocupante. Escuchamos a Luciana Péquer, esta segunda parte, es una entrevista que le realizó ayer nuestra compañera Fernanda Villanueva, específicamente para poder compartirla hoy en este 25 de noviembre. Nos queda una partecita más, no menos interesante. Está muy buena la entrevista. Como va develando así en una charla muy muy informal, un montón de situaciones enquistadas, incluso en los ámbitos como iba contando ella, ¿no? Lo que le cuesta a ella, siendo Luciana Péquer, además, ¿no? Una periodista reconocida, poder avanzar avanzar en lugares de poder, cuestiones que tienen que ver. De hecho, por ejemplo, estuvo trabajando casi 10 años en el gobierno, en la radio de la ciudad, en la radio de la ciudad de Buenos Aires, hasta que llegó Mauricio. Sí, bueno, ahí, ¿no?, se acabó todo. Y ahí está dentro de las que se quedaron sin trabajo, ¿no? Estaba trabajando Liliana Daunes con La Raza Brindada en Radio La Ciudad, el padre de Gonzalo Bonadeo con el programa Barjarira de Nuevo, una serie de programas muy interesantes con... Bueno, viste, ahí sale lo que te digo, ¿no? Que es no es una cuestión de varón o mujer, es una cuestión de un proyecto político, uh-huh, que hay por detrás, ¿no? Sube Macri, un dictador, uh-huh, y inmediatamente ella no tiene nada que ver con el proyecto de él, entonces pone en ese lugar a quien le conviene. Claro. Así que eso tenemos que nosotras, las mujeres en los barrios, tenemos que concientizarnos de eso, apropiarnos de esa información y poder desde ahí construirnos nuevas, porque nosotras no somos así porque somos machistas, somos malas, no es por eso. Lo que pasa es que nosotras, encima como en Latinoamérica, tenemos dictaduras tras dictadura, uh-huh, ¿no? Como un gobiernos como este así de Macri, que resuelve, qué sé yo, que la gente pobre no tiene que andar por la ciudad y la saca. Chao. Lo que pasa ahora en Honduras con las mujeres, por ejemplo, desde que asumió el gobierno golpista de Micheletti, se suspendió la píldora al día después, por ejemplo, como método anticonceptivo. Ajá. Como está, sí, sí, aliado, claro, a la iglesia hondureña. Ajá. Entonces, ese método anticonceptivo, entonces, no, que había sido... No, vos mujer no vas a decidir. Claro. Vamos a decidir nosotros, los de este gobierno, ¿no?, que somos dictadores, imperialistas, ¿no?, y que así como nos apropiamos de tu tierra, de los bienes, nos vamos a apropiar de tu cuerpo. ¿Viste? Es el mensaje, ¿no? Entonces nosotros acá en nuestros barrios tenemos que pensar en esto y decir, no, si yo quiero que mi marido tenga un buen trabajo, que mi marido pueda ganar bien, yo también, a mí también me gustaría ir a trabajar, me gustaría que mis hijos estudien, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a pensar que por qué me hicieron pensar así, por qué me hicieron pensar que protestar en la calle es portarse mal, claro, es un delito, no se puede salir, que rebelarme, que enojarme delante de las situaciones está mal, ¿no? Que elegir cuando quiero sexo o no en mi casa está mal. Que decidir sobre mis hijos está mal, que enfrentarme a mi marido y decirle no tenés razón en lo que estás diciendo está mal. Entonces todo eso tengo que rever, porque eso va a hacer que las políticas cambien, ¿eh? Y que podamos tener más oportunidades todas y todos. Ceci, trabajaste y trabajás todo el tiempo con grupos de ayuda mutua, has trabajado en la Casa de la Mujer de Soliverde. Sí. ¿Cómo es este trabajo cotidiano desde este espacio en particular, ¿no?, donde ya los grupos se conforman vinculados a la cuestión directamente de la violencia? Sí, la verdad que trabajar en grupos de ayuda mutua siempre me tocó hacer de coordinadora, uh-huh, de los grupos. Eso significa que la encargada de recibir a la mujer que recién llega, que llega mal, poder hacer que ella se vincule con el resto de sus compañeras, poder ver que sus compañeras vean en ella, ¿no?, aquella mujer que ellas fueron en algún momento y que ahora cuánto han crecido, ¿no? Y desde ahí poder darle un mensaje de esperanza a esta compañera que se integra. Para mí ha sido hermoso, hermoso en mi vida, ¿no? Siempre me han preguntado alguna que otra persona, pero ¿por qué no haces otra cosa? Y eso te va a enfermar, y yo no lo he sentido así, lo he sentido siempre muy liberador, ¿no? Volver a ese lugar donde ella no sabe qué le está pasando, se echa toda la culpa, tiene confundida todas las ideas, no sabe qué día es, no sabe qué hacer con los hijos, todo el mundo se le ha venido encima, y ella ahí se siente culpable, muy culpable, a veces consciente de su culpa, otras veces no, la tapa con algunas cosas, con algunas conductas, con algunas actitudes, y para mí ha sido muy bueno. Y mira, yo desde que descubrí la violencia familiar, mis hijas eran muy chiquitas, asumí un compromiso social, porque de eso justamente se trata. Cuando vos haces plena conciencia de por qué es la violencia familiar, haces una conciencia social. Y porque todo es unida y vuelta, ¿no? Como acabo de decir, es una cuestión política. Y por ejemplo ahora, mira, la semana pasada iba en el colectivo y se sube un chico, tendría 18 años, muy jovencito, y ella también, jovencita y con panza, una panza de 5 meses. Y ella se sube, se sienta, él sube por detrás y se sienta al lado de ella y la abraza del cuello, pero pone el codo de él, ¿no?, como cerca de la pera de ella, todo lo que la ha apretado, ¿no? Y ella se hace toda chiquita, como, ¿viste? Como y, miedo. Sí, miedo y vergüenza, mucha vergüenza. Vos sabés que la mujer golpeada registra primero el miedo, primero la violencia, ¿no?, antes que el miedo. El miedo está en ella, pero no se hace consciente. Por algo sigue con el hombre violento, ¿viste? Si no, si ella hiciera consciente el miedo, saldría y no vería más al hombre violento, ¿entendés? Claro. Pero es la vergüenza esta de que tiene que ver con el mandato social, ¿no? De que las parejas se aman, se cuidan una a la otra, la mujer tiene que estar en función de él. Si él es violento, no es violento, es nervioso, está mal, algo le pasó, yo hice algo malo, por eso él me trata así, ¿viste? Y esta chica se hizo toda chiquita así de hombros, y entonces yo empecé a buscar la mirada del varón, pero desesperada, esto fue unos segundos, y él me registró, enseguida me registró, y yo lo miré mal, sabiendo que no sabía la reacción de él, claro, qué reacción él podía tener, pero me jugué, ¿viste? Una y otra vez me he jugado bastantes veces, porque para mí es insoportable ver presenciar estas situaciones. Y tengo lamentablemente un vecino también muy jovencito. Ah, bueno, termino con la anterior, que cuando este chico me registra que yo lo miro, le saca el brazo. Le habla en el oído y la lleva a los asientos de atrás. Entonces yo justo me tenía que bajar, así que me bajo por la puerta de atrás y lo vuelvo a mirar, ¿no? Y me bajo. O sea que cuando alguien no se solidariza con él y su violencia, porque viste, generalmente las personas miran para otro lado, por miedo, ¿no? La indiferencia es parte de solidarizarse con esa situación, ¿no? Claro. Y fíjate vos cómo en este caso él registró que yo iba a decir algo, que estaba jugada, y bueno, y se fue y cambió de actitud por el momento, porque un violento no cambia nunca. Y así que mucha gente también, que por ahí cuando pasa esas situaciones, como que trata de no mirarlo por el hecho de la reacción que podría llegar a tener esa persona, ¿no? Porque por ahí uno lo mira, y vos decías recién, no sabía la reacción que puede tener. Por ahí vos lo mirás y te dice que mirás o no te metas con nuestra vida o algo de eso, y no sabés la reacción que podría llegar a tener. Sí, y lo que pasa es que él, en el mejor de los casos, puede llegar a agredirte verbalmente, ¿no? Y ella lo va a defender a él. Y ahí tiene dos enemigos. Claro, ella inmediatamente, porque defenderse a él es defenderse a ella. Y es algo que la gente no entiende, ¿no? Que a pesar de que ella esté diciendo, pero no, él siempre me abraza así, vos no te metas, uno igual tiene que decirle, mira, lo que estás haciendo es violencia, ¿sabes? Y eso es un delito, y ella te puede denunciar, y si el delito se agrava, yo también te puedo denunciar, yo porque ahí andaba de paso arriba del colectivo, pero ahora con la nueva ley, ¿viste? La denuncia puede hacer un tercero también. Claro, tenés que tener todos los datos, ¿no? Porque encima llegás a nuestras comisarías, ¿viste? Todos prejuiciosos, ¿no? Y le decís, mira, estuve en un colectivo y un chico le apretó y te va a mirar como diciendo, esta es una loca, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, yo lo que les contaba es que tengo un vecino que es terrible, como la maltrata a ella. Lo que vemos es un maltrato verbal, ¿no? Decirle gata, ¿qué haces gata? anda a atender a tu hijo, gata. Y se la ve a la chica muy tímida, como es la víctima de violencia, muy tímida, cabizbaja, extiende la ropa afuera, anda con su niñito de la mano, te extiende la ropa, ya entra adentro otra vez, apenas el saludo en la calle. ¿Viste? Entonces, uno tiene que hacer algo delante de esta situación, ¿no? Y hay, delante de las personas que vemos estas cosas, nos corre todo eso que vos decías, Silvia, ese miedo, ¿viste? Porque vos decís, y bueno, la denuncia, la verdad, yo puedo ir a hacerla, pero después va a tener que seguir ella, estará preparada, no estará preparada, qué importante que son. A lo mejor no quiere, o sea, por ahí quiere, pero no quiere, no se anima. No se anima, porque todo tiene que ver con la historia, la historia de ella también. Algunas mujeres dicen, no vale la pena trabajar con mujeres maltratadas, porque fíjate, vienen al grupo dos veces, después no vienen más, abandonan, ¿viste? No es lo importante, lo importante es lo que se va instalando como cultura. Claro. Se va instalando, viste, una cultura de que no tiene que haber violencia hacia la mujer, de que hay un lugar donde la mujer puede ir. ¿No? Claro, o ponele, hay un programa en la radio donde se hablan estas cuestiones de mujeres. Ah, bueno, caramba, no solamente se habla de fútbol, ¿no? Claro. Hay cuestiones de mujeres también, estas cosas que me están pasando a mí, ¿eh? Y eso en eso hay que pensar, ¿viste? Más que quedarse con el hecho de que la mujer ha venido una vez o dos en el grupo. Claro. El grupo tiene que estar ahí levantado como una bandera. Muchas, muchas banderas, ¿viste? En cada barrio una bandera, ¿no? Que diga no a la violencia hacia la mujer, ¿no? Porque eso es parte de la lucha que hacemos en la calle, en las protestas, eso es parte. Bien, estamos compartiendo en este día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Un programa especial aquí en Encuentro con las Noticias. Tenemos mucho todavía para charlar con Ceci, tenemos mucho para compartir. Tenemos una tercera parte de la entrevista a Luciana Pecker, que le hizo nuestra compañera Fernanda Villanueva. Tenemos algo que nos lo acaba de colgar y en su Facebook, Liliana Daunes, y por ese hecho lo vamos a tomar prestado para compartirlo en un rato, que se llama Yo Soy Nosotras, que también tiene que ver con este día. Tenemos mucho para compartir todavía, hasta las 11 estamos en vivo, y si quieren comunicarse con nosotros pueden mandarnos un mensajito o llamarnos a qué número, Silvia. A través del 1566905002, o nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y nos mandó un mensaje Adri que dice, hace mucho que no los escuchaba, está re bueno, los estamos escuchando con las compañeras de la cocina, muy bueno, esto nos dice Adri. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Compartimos las noticias nacionales ahora, Glo, y volvemos con este programa especial en el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tenemos actividades que en un rato nos va a contar, sí, también, que se van a estar realizando en la región, en José C. Paz, en San Miguel, en Moreno. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa que hacemos las radios comunitarias de Farco desde todo el país. Transmitimos desde nuestro centro de producción aquí en la ciudad de Rosario. Un gran saludo a la audiencia de más de 120 radios que nos reciben. Ya estamos con la primera edición de hoy miércoles 25 de noviembre de 2009. Se conmemora hoy, 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra Todas las Formas de Violencia sobre la Mujer. El día fue instituido en 1981 en honor a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, militantes políticas asesinadas por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. En Argentina habrá una movilización desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo y también actos y marchas en las principales ciudades. Fabiana Túñez, de la organización La Casa del Encuentro, destacó como un hecho importante en esta jornada de lucha la cantidad de mujeres que fueron asesinadas durante este año 2009 y también las que permanecen desaparecidas víctimas de las redes de trata. En lo que va del año 2009 han sido asesinadas 176 mujeres y niñas y 12 varones y niñas producto de la violencia sexista. estamos pidiendo por la aparición de las 621 mujeres desaparecidas por las redes de trata. Todos estos indicadores están marcando que la violencia hacia las mujeres es un tema que tenemos que considerar como una cuestión política, como una cuestión de derechos humanos y también como una cuestión social. En diálogo con Informativo Farco, la dirigente feminista destacó también las otras formas de violencia hacia la mujer. La realidad es que hay violencia psicológica, violencia laboral, la violencia que se ejerce en el hogar con diferentes formas de violencia que se va dando, la violencia que se produce desde los medios de comunicación hacia la imagen de las mujeres y también estamos hablando de la violencia que el Estado genera hacia las mujeres cuando todavía se le prohíbe la posibilidad del aborto y cientos de mujeres mueren por abortos clandestinos. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Miles de familias permanecen evacuadas en el litoral del país por las inundaciones de los ríos Paraná y Uruguay. En Chaco son más de 3.000 los evacuados por la inundación que afectó a la ciudad de Resistencia. También hay evacuados en la zona de Goya, en Corrientes, y de Reconquista, en Santa Fe, ambas ciudades a un lado y otro del río Paraná. En Entre Ríos son 5.000 los afectados, solo en Concordia la mitad está evacuada. La inundación, por ejemplo, dejó varado al tren El Gran Capitán en la localidad entrerriana de Chajarí. En esta provincia se mantiene una alerta meteorológica. El Senado Nacional podría dar hoy media sanción al proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. La iniciativa fue aprobada en general hace 4 meses, pero todavía queda pendiente el tratamiento en particular en esa Cámara. El nuevo régimen penal propuesto es criticado por organizaciones de derechos humanos, aunque ya tiene el aval del kirchnerismo y del radicalismo para ser aprobado. Si hoy se da la media sanción en el Senado, pasará a diputados para su sanción definitiva. Y nos vamos ahora a Córdoba porque parece que el año que viene llegará a la provincia el programa de trabajo en cooperativas Argentina Trabaja y ya hay mucha expectativa. Recibimos a nuestro compañero Julio González desde FM La Ranchada. Buenos días, amigos de Farco. Gran expectativa generó en nuestra provincia de Córdoba el anuncio de que el programa social Argentina Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se implementaría en marzo del próximo año. Recordemos que este programa ya funciona en otros distritos, como por ejemplo el conurbano bonaerense, y consiste en la conformación de cooperativas de trabajo con personas desocupadas, las cuales son coordinadas a través de los gobiernos municipales, quienes a su vez pueden contratar a estas nuevas cooperativas en lugar de empresas privadas para realizar la obra pública. Luciano Rossi, representante de la agrupación Tupac Amaru en Córdoba, se refería al programa. Creo que cambia dos cosas. Una, la primera, evidentemente, cambia la forma de trabajo y de pensar el ingreso, digamos. Ya no es con un patrón que va definiendo tu ingreso según criterios totalmente que uno no puede manejar, sino que somos nosotros mismos, organizados, los trabajadores, los que vamos definiendo cuánto vamos a ganar en función de cuánto estamos produciendo. La discusión de fondo no es solamente ganancia, sino que tiene que ver con la distribución de riqueza, es económica la discusión de fondo. De los 5.000 millones de pesos de presupuesto total, el 10% aproximadamente será destinada a nuestra provincia. Según declaraciones de Ralo Ávila, referente político de la Federación de Tierras y Viviendas en Córdoba, los sueldos se estiman entre 1.300 para los integrantes de las cooperativas y 2.200 para capataces de cuadrillas. Respecto a los discursos que cuestionan a este programa, Ralo Ávila decía lo siguiente. Mi cuestionamiento viene hacia el gobierno nacional en cuanto al tema que entendimos y también están planteando de fondo de que los movimientos sociales no participen. Y bueno, hoy los movimientos sociales existen en función de la inoperancia de aquellos partidos que han gobernado estos últimos 30 años desde el advenimiento de la democracia en nuestro país. Y nosotros estamos dispuestos a discutir y a aportar, pero también seguramente estamos reclamando un lugar en la organización y distribución de lo que va a ser este programa en nuestro país. Informó para Farco Satelital Julio Ricardo González, FM 103.7, La Ranchada, Córdoba. El ministro de Economía, Amado Boudou, le pidió a la Cámara de Diputados que investigue irregularidades en la empresa Papel Prensa, en la que el Estado es socio, con los diarios Clarín y La Nación. El ministro dijo que hace 40 días que el gobierno le está pidiendo información en carácter de accionista, pero hasta el momento no hay respuesta. El reclamo está relacionado con el trato discriminatorio que reciben el resto de los diarios del país, que deben proveerse de papel a precio más caro que Clarín y que La Nación. En Salta comienza hoy el primer juicio oral y público por crímenes de la dictadura en esa provincia. Es por el secuestro y desaparición del escribano Aldo Melitón Bustos, cometido en 1978 en la ciudad de Tartagal. En el banquillo estarán los coroneles retirados Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Círpolo. El juicio debía comenzar el lunes, pero se postergó hasta hoy por pedido de uno de los represores. En Neuquén, unas 1.000 personas marcharon contra la minería en la capital de la provincia. Participaron comunidades mapuches, organizaciones sociales y vecinos autoconvocados que piden que no se apruebe la ley provincial con la que se pretende reglamentar la actividad, ya que aseguran que servirá para legalizar la contaminación. Los pobladores reclaman que se suspenda por 3 años la actividad minera en la provincia y que se hagan estudios integrales para saber cómo serán afectadas las reservas de agua. En especial, el rechazo es al emprendimiento minero Campana Mahuida, que por el momento está suspendido gracias a la lucha vecinal. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. ¿Qué tienen de malo los monopolios? Que solo ponen al aire lo que es negocio. Por eso, la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Presidencia de la Nación. En Argentina mueren 1.800 mujeres al año a causa del cáncer de cuello de útero. La mayoría de esas muertes puede y debe ser evitada. El Papanicolaou o PAP ayuda a prevenir el cáncer de cuello de útero. Acércate a tu centro de salud y hacete un PAP. No te olvides, es especialmente importante en mujeres de 35 a 64 años. Es fácil, rápido y no duele. Y es tu derecho, es nuestro derecho. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y así pasó la primera edición de Informativo Farco en este miércoles 25 de noviembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy grita con orgullo. Soy mestiza. Soy blanca. Soy india. Soy negra. Soy mujer. Soy mujer. Soy mujer. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Actualidad. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. De la mañana, 24 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación es el 1566-90-5002. La temperatura en este momento es de 26 grados 6 décimas y hay una humedad del 81%. Y antes de seguir con las noticias, hay un pequeño... Disculparán la desprivilegiados somos. Es radio en vivo, somos esto. Unos cuantos y unas cuantas acá adentro. Son más cuantas que cuantos. Sí, sí, es verdad. Y Diego se acaba de ir, además que llegó recién. Te dejó retirado. Sí. ¿Tenés algunos datos, algunas actividades para la jornada de hoy? Sí, así es. Tengo acá, a ver si me ayuda la tecnología. Cuento una que hoy a las 5 de la tarde en la Plaza de Moreno, en la Plaza Céntrica, una serie de organizaciones, casi una docena, no las voy a nombrar a todas porque tengo mala memoria además, pero son las mismas que recibieron a la Marcha por la Vida cuando pasó en el año 2007, van a estar organizando una jornada pública en la Plaza Céntrica de Moreno desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, que tiene que ver obviamente con el 25 de noviembre. Allí estarán nuestros compañeros Leonardo Ruiz Díaz y Alejandro Leguizamón compartiendo una radio abierta. Sí, así es. Hemos sido convocados y vamos a estar participando en la noche. Y hay algunas actividades también que se van a estar desarrollando en José C. Paz. Sí, así es. Bueno, hoy se va a estar realizando un encuentro intersectorial de intercambio sobre la violencia contra la mujer en conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto va a comenzar hoy a la 1 de la tarde hasta las 6 y media de la tarde en José C. Paz, en la calle Leandro Alem, 4595, de año partido de José C. Paz. Y también el día 27, en el predio de la Huella, que queda en ruta 197 y Baigorria, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8, será una jornada de charla, debate e intercambio de experiencias, culminando con un brindis que nos hermane en el horizonte de seguir creyendo que lo podemos hacer con respecto a esto, ¿no? El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo primero que me sorprendió cuando nos llegó esta invitación fue que lo convocan Hombres Construyendo. Así me es. Generó curiosidad la organización, que es la que convoca este próximo viernes 27. Así es, viernes 27 a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y van a estar contando la gente de Recovif, que es una organización que labura sobre todo con jóvenes, la experiencia que llevan adelante, trabajo con mujeres en la zona de Cuartel Quinto Moreno. Por ejemplo, uh-huh. Ahí en Moreno funciona también Mujeres Barriendo, que grafitean cuanta pared encuentran, así que no dice nada, bueno, empiezan a decir uh-huh. cosas. Está bueno. Que están muy bueno. Bien, tenemos visita. Tenemos visitas. Acá llegaron las chicas de la Casa de la Familia de Luiso. Y del Grupo de Familias Fortalecidas. Y del Grupo Familias Fortalecidas. Está Rosa Urán de la Casa de la Familia. ¿Cómo estás, Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Está Claudia, a ver si por allá dando vuelta a Familia Fortalecida. Está tomando un mate, vamos a interrumpirlo un cachito. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, buen día a todas y a todos. Bien, y Andrea, sí, que también está compartiendo con nosotros. Hola, buenos días. Que estaba ansiosa por hablar, no esperaba el momento de que le llegue el turno de presentarse, porque dice que ella tiene muchas cosas para contarnos en esta mañana. Bueno, y estamos charlando con Ceci también, nos quedaban algunos temas también pendientes, vamos a seguir charlando ahora. Primero las invitamos a todas a escuchar la última parte, estuvimos escuchando la entrevista a Luciana Pecker, uh-huh. periodista de Página 12, que escribe el segmento de las 12, uh-huh. Que sale los viernes, ¿no, Ceci? Sí. Los viernes en el diario Página 12. Hicimos una entrevista, ya compartimos dos momentos y vamos a compartir una última parte y seguimos charlando sobre esta fecha. Hace poco estuviste en el encuentro de mujeres en Tucumán y, bueno, te encontraste con gente de todo el continente. ¿Cómo ves los distintos movimientos feministas en toda Latinoamérica? ¿Qué articulación hay con movimientos de acá? O bueno, ¿qué es lo que está pasando, digamos, a nivel femenino en Latinoamérica? ¿También hay avances como acá? Sí, por un lado hay articulación, pero en el movimiento de mujeres más feminista, más militante, no es algo que sea permeable a las capas sociales, que realmente llegue a esas redes con Latinoamérica en general. Argentina es un país muy ombliguista, que mira muy poco para Latinoamérica, y esto se repite en el movimiento de mujeres. Después, la verdad es que Argentina es un caso, no diría excepcional, pero distinto, digamos. Hay otros lugares de Latinoamérica donde el machismo es más grande, es más fuerte, México, Guatemala, y a la vez el movimiento feminista también es más fuerte. En la Argentina la diferencia que tenemos es que hay una falsa concepción, que es nuestra gran traba, en general, el manejo social es para que el 8 de marzo, para que en este caso se volviera a preguntar el 25 de noviembre, no es lo mismo la violencia entre mujeres y varones que entre entre varones y mujeres. Bueno, no, ¿por qué? No porque las mujeres seamos más buenas, sino por una cuestión de poder. Si vos estás embarazada y tu marido te maltrata, vos estás más vulnerable física, emocionalmente, económicamente, y justamente en las situaciones de vulnerabilidad es donde aparece la violencia del más fuerte, digamos. Es una cuestión de relaciones de poder, que también por eso podría ser si las mujeres en algún caso tienen poder, y no de que las mujeres seamos más bonitas y los hombres más malitos, sino esto de vulnerabilidad y de poder. Y en la Argentina yo creo que la gran traba que tenemos es esta sensación de independencia. O sea, realmente, por ejemplo, en México es más difícil viajar sola, trabajar sola, ponerse una musculosa, cosas que en la Argentina tenemos hipernaturalizadas. Pero a la vez que el machismo sea más explícito, también hace más fuerte el movimiento de mujeres y también hace más claro que las demandas son justificadas, ciertas, reales. En la Argentina hay como una bruma que a veces no deja ver que las desigualdades siguen siendo muy fuertes. Es muy difícil acceder a métodos anticonceptivos, los abortos que están permitidos por ley no se cumplen, la desigualdad salarial, que creo que es uno de los grandes temas pendientes, es muy alta, es del 30%, o sea, las mujeres ganamos el 30% menos del sueldo en promedio que un hombre por ser mujer, con las cargas que en general implican, donde muchas veces, muchas entre las que me incluyo, terminamos siendo jefas de hogar y criando hijos prácticamente solas, y la violencia de género no deja de aumentar, ni en el mundo ni en la Argentina. Esto sucede brutalmente en Guatemala, en Costa Rica, bueno, en Honduras, por ejemplo. Algo muy interesante de analizar es que con la dictadura no solamente se perdió el Estado democrático, que en estos días está crujiendo y demás, y demostrándose como Estados Unidos incluso es un aliado del golpe y una situación política dramática, sino que además recrudeció la violencia hacia las mujeres. Por un lado, el toque de queda, la dictadura, el estar adentro del hogar, hizo que los hombres fueran más violentos con las mujeres, y que además la policía, las represiones en las marchas, se la agarrara especialmente y ejerciera violencia sexual con las mujeres. Esto muestra como de alguna manera, cuando hay situaciones de autoritarismo, las mujeres terminamos siendo doblemente vulnerables. Bueno, y la última pregunta, ¿el género está de moda? Yo creo que no. Yo creo, hay mucho estudio de género, qué sé yo, y la palabra género y no sé qué, en ámbitos académicos universitarios. Ahí uno ve muchas tesis, mucho paper para adentro. Pero en periodismo, perdón, porque de repente explotó la palabra género, y hay veces que cuando yo digo algo que es de género me dicen, ¿pero qué es género? ¿No? Entonces parece como un auge de repente, que pasó a ser un auge el tema de género, y hay gente que realmente ni sabe lo que es. Justamente porque creo que pasó algo en la Argentina y que habría que revertir. Yo me considero una feminista popular, y es que los temas de género, o digamos que por eso es más fácil decir los temas que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres, fueron más tomados por la universidad, pero no por una universidad que quiere salir a la calle, sino por una universidad que quiere mirarse puertas para adentro, que por las calles, por las ONG, por ponerle palabras cotidianas y corrientes. Y entonces se habla de un modo muy críptico y muy cerrado, cuando en realidad hay cosas muy pero muy claras que decir. Si querés te digo algunas cifras. En el Día de la No Violencia hacia la Mujer, la Corte Suprema de Justicia hizo una experiencia que es única en el mundo, que puso una oficina de detención de violencia doméstica. Es la única corte que lo hizo. El 82% de las personas afectadas son mujeres, con lo cual habla como claramente la violencia doméstica afecta más a las mujeres. No es que también hay hombres golpeados. Bueno, a ver, puede haber algunos pocos como excepción, etcétera, pero básicamente las mujeres son más golpes dentro del hogar. El 18% son varones, pero dentro de ese 18%, el 60% son nenes. O sea que los varones afectados son básicamente niños. En solo un año ingresaron 6.000 casos a esta oficina de violencia doméstica. 6.000 casos que solo son de capital. Y además en una oficina que ni siquiera estaba muy difundida mediáticamente, lo cual también habla de cómo digamos, hay una necesidad de un lugar donde denunciar terrible. Y un análisis que es muy importante es cómo, digamos, la oficina no tramita judicialmente los casos, después los deriva a la justicia. La mayor crítica de la jueza de la corte, Elena Highton de Nolasco, fue que mandaron en gran parte de los casos a la justicia penal. Bueno, el 73% en la justicia civil, el 73% de los casos tuvo algún tipo de resolución, por ejemplo, que fueran prohibición de acercamiento o evaluación de las familias, exclusión del hogar del agresor, etcétera. En cambio, en la justicia penal, donde se trataron 3.382 casos, el 89% de los casos terminó archivado. O sea, para los jueces la violencia doméstica no existe, no es nada y no hacen nada. Esto habla de las deudas pendientes que tenemos. Si tuvieras que identificarte con una personalidad, como para ya cerrar, ¿quién es tu ídola, tu heroína, tu paradigma de la de defensa de los derechos de las mujeres? Uf. Elegir una. Bueno, Dora Kolodetsky, que murió, que era una abogada viejita, así muy luchadora, que es esta mujer que además me cambió la vida y que falleció, es como un paradigma de alguien que admiro. Liliana Daun es como comunicadora, es una pionera y una maestra. Y después admiro mucho mujeres que no son supuestamente feministas, en que para mí marcan una lucha y un amor cotidiano que también está muy embebido, desde mi abuela Tita hasta Choli Berreteaga, hasta mujeres que adoro y que me parece que hacen una lucha chiquitita pero diaria. Bueno, muchas gracias, Luciana. Era Luciana Pecker, periodista de género del suplemento Las 12, de Página 12, para FM Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Actívate. Hoy di no, di no a la violencia contra las mujeres. No a la violencia contra las mujeres. 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres. Actívate. Actívate. Actívate. Un mensaje de UNIFEM y esta emisora. Bien, escuchábamos la última parte de la entrevista que le hizo nuestra compañera Fernanda Villanueva a Luciana Pecker, periodista de Página 12, charlando sobre este rol y lo difícil que es muchas veces llegar a un periódico de tirada nacional con noticias que tienen que ver estrictamente con género, con las cuestiones de las mujeres, y cómo también esto le ha valido, en alguna parte de la charla decía, cuestiones que después se padecen en todos los ámbitos, pero también en el periodismo: igual trabajo, menor salario, que bueno, se limite la posibilidad de acceso a los lugares de resolución o de poder, a en el caso a Luciana, como a tantas otras periodistas, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Algunas cuestiones que se desprenden de lo que nos contaba. Agradecemos a Luciana por su tiempo, por la amabilidad, y a Fernanda Villanueva, porque ayer, bueno, estuvo charlando con ella para poder compartirlo hoy en esta transmisión especial. Estamos hablando, Ceci, hace un rato sobre el trabajo que hacías, y uno de los trabajos que emprendiste ya hace unos cuantos años fue empezar a hablar justamente por la radio de estas cuestiones de la violencia doméstica, estas cuestiones que tienen que ver con lo que charlamos hace un rato, de un montón de mandatos, tanto para mujeres como para varones, ¿no? Lo que debería ser un varón y lo que debería ser una mujer. Claro, especialmente porque, mira, acá en nuestros barrios las mujeres no tenemos posibilidad de comprar material de información, como ser un diario, una revista, libros, ¿no? Y generalmente también lo que son los medios, ¿no? Utilizan, como bien decías vos hoy, las noticias así cuando destilan son sangre, extremas. Sí, y producen un boom de venta de sus periódicos, y después todo eso queda en la nada, ¿no? Y entonces lo que recibimos todavía es peor que no recibir nada, ¿no? Porque nos quedamos con que la violencia doméstica es una cuestión de personas, que delincuentes, que un día cometen algo así terrible y no tenemos una información clara de lo que realmente nos está pasando. Entonces, en ese momento estaba trabajando acá en la Casa de la Mujer de Soliverde, y bueno, decidimos que como parte de la recuperación de las mujeres sería bueno que ellas pudieran desde su casa escuchar la radio, en la radio, a un programa que hable de lo que a ellas le pasaba, les estaba pasando, bueno, lo que a todas mujeres de una manera u otra nos pasa. Y empezamos a hablar de violencia familiar, empezamos a hablar de las actividades que teníamos ahí en la casa, que era en aquel tiempo el ropero, la huerta. Así que bueno, le damos un poco de apoyo a los hijos, ¿no? de las mujeres, y bueno, y contábamos eso mientras leíamos algunos artículos de los diarios. Y bueno, rescatábamos siempre lo fundamental, ¿no? Que es que la violencia familiar no la cometió Juan Pérez porque nació depravado y qué sé yo. No, la violencia familiar está en la mayoría de los hogares de nuestra familia, ¿no? Está ahí, y a nosotras las mujeres nos enseñan desde muy chiquita en nuestros hogares, en la escuela, en la calle, en el hospital, en la comisaría, en la televisión, en la radio, una actitud que en algunas de nosotras resulta muy dañina, ¿no? Porque nos convierten en mujeres indefensas, ¿no? No nos posibilitan ver que tenemos derecho, ver que esta vida también es para nosotras, desde esto de ser funcionales, ¿no? Nosotras para el bien de los demás. Y también contarles a las señoras, y yo creo, cuando se habla de un problema de mujeres, todas lo sabemos. La otra lo está hablando y decimos, sí, sí, es así. Porque por algún lado nosotras lo hemos o vivido o lo hemos visto, ¿no? En nuestra familia o en nuestras vecinas, amigas. Y decir, bueno, que la mujer se calla en la casa porque sufre de abuso sexual. Desde chiquita, una de cada cinco mujeres sufre abuso sexual. Lamentablemente, también lo sufre el varoncito. Y en la casa, lamentablemente, el abuso sexual lo comete la gente que es de confianza de la casa. Y que descubrir eso genera una crisis muy grande, porque la madre, con toda su culpa, en una relación por ahí donde de dependencia, de que esa mamá no puede denunciar al marido que ha cometido esto, porque bueno, se queda sin la fuente de recursos, que es el que trae la plata en la casa para dar de comer a sus otros hijos. Y bueno, y si ella está trabajando, también toda esta culpa de que abandoné los chicos, ¿no? Y las amenazas de él, ¿no? De si vos decís algo, yo mato a los chicos, te mato a vos, tan crueles y tan tremendas y tan violentas. Te puedo decir una cosita, Cecilia. Además, la mujer que se anima y denuncia, ¿no? Y se atreve a decir, sí, mi hijo, y hace la denuncia y va adelante denunciando el abuso de su hijo, también después padece esto otro de cómo no lo vio antes, cómo no pudo hacer antes, cómo, si a ella fue abusada, que generalmente ocurre en mujeres que han padecido alguna situación de abuso ellas en su infancia, ¿cómo pudo permitir que abusen también de su hijo? Entonces, no pueden hablar porque se las, digamos, están como sumisas, y siempre se las va trabajando del lado de la culpa, y cuando se atreven a denunciar y se atreven a enfrentar, son sometidas de vuelta. Entonces es muy difícil, es como un callejón sin salida, y hasta el niño termina sintiendo, ¿para qué habría hablado? ¿No? ¿Por qué no me callé la boca? ¿Para qué dije? La familia se desintegró. ¿Y quién es la responsable? Y es la mujer. Es, digamos, culturalmente lo que nos han enseñado, ¿no? ¿Cómo se empieza? Algunas cosas de la masculinidad y la feminidad, Ceci, se aprenden desde muy chiquitos. ¿Cómo se desaprenden? ¿O cómo es la experiencia que trabajan ustedes de esto de tratar de desnaturalizar un montón de situaciones que, bueno, que semana tras semana comparten y denuncian o evidencian, por lo menos, para empezar a tratar de desaprender estas cosas? Bueno, fíjate, acá en este pequeño librito, ¿no?, que nos habla sobre una convención, ¿no?, un congreso que se ha hecho y que se ha estudiado sobre las maneras de evitar la violencia hacia la mujer, el CEDAW, ¿no? En el 94, en la reforma de la Constitución, esto se introduce en nuestra Constitución, y los políticos que asumen y que juran y rejuran, ¿no?, por la Constitución, están diciendo también que van a cumplir todas estas cosas que conforman el CEDAW, uh-huh. Que tiene que ver, por ejemplo, uno de los títulos, de qué derechos estamos hablando, mujeres y estereotipos, trata de mujeres, mujeres y política, mujeres y trabajo, mujeres y educación. Cuando decimos cómo se desaprende esto de estereotiparse en que él, por ser varón, tiene que ser fuerte, exitoso y el poderoso y el que mande, y ella, por ser mujer, ¿no?, tiene que ser débil, tiene que acatar, tiene que ser sumisa. ¿Cómo hacemos eso con recursos? Necesitamos recursos, recursos que se destinen a las organizaciones. Pero y eso no está pasando, no está pasando. Mira, el año pasado, tuvimos todo el año en Huellas de Fuego peleando un taller de costura. Se han venido, han estado todo el día fijándose los enchufes y dónde iban a ponerlos, y nunca más, no se sabe dónde van a parar. Esos proyectos que nos cuesta mucho a las organizaciones escribirlos, uh-huh. Y después modificar todo lo que quieren modificar, y uh-huh. después no aparecen los recursos, porque estas cosas culturales se cambian con la práctica, con nuevas prácticas. ¿Y dónde podemos realizar las nuevas prácticas? Desde las organizaciones, desde nuestros barrios, ¿no? Los chicos dicen, viven en la calle, ¿y dónde van a ir? Si no hay clubes para que ellos vayan, porque los clubes, por ejemplo, el club que está acá en José de Paz, tenés que tener plata para pagarle, claro. El club, ¿viste? ¿Y dónde están los clubes en los barrios? Y si no hay plata para hacerlos, porque vos necesitás desde hacer la construcción hacia todo el mueblerío y todo lo, uh-huh. Los materiales para llevar adelante las actividades. Yo te digo, es algo con lo que me encontré desde que salí allá por los años 90, siempre en las organizaciones, esto de decir, pero ¿cómo puede ser? La mujer del barrio sale, deja su casa, se enfrenta a esto de decir, no, lo privado es público, ¿no? Y yo voy a sacarlo a lo público. Y cuando sale a lo público, no hay para ella, no hay sueldos, no hay beneficios, va ahí, entrega todo, saca de su casa, saca mercadería de su casa para ayudar a la otra mujer maltratada que no tiene dónde quedarse. ¿Viste? Los recursos no llegan. Yo digo, en eso las organizaciones tenemos que ponernos muy firmes, ¿no? Si queremos cambiar esta situación. Si no, vamos a seguir contando cómo es la cuestión, ¿no? Y los pocos recursos que los tenemos, las organizaciones, los ponemos, y los ponemos en talleres donde se deconstruye esto de por qué soy así, mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque de chiquita me enseñaron que yo tenía que atender a mi hermanito, lavarle la ropa, atender en la casa, hacer la limpieza, porque nuestra mamá se cansó de decirnos que una mujer tiene que ser limpita, tiene que andar bien arregladita, ¿no? ¿Y ellos por qué son así? Porque ellos de chiquito le dijeron, no tenés que llorar, porque sos un maricón, los alejaron del sentimiento, ¿no? De esa experiencia que se tiene que tener desde chiquito, porque hay cosas que uno que de chiquito no ha tenido experiencias buenas, viste, después de grande no se pueden arreglar ya esos traumas. Y por supuesto habrá uno que otro que ha tenido más posibilidades, que por ahí ha cuestionado, ha mejorado su situación, pero lo que se sabe es que el hombre violento no cambia. El hombre violento, lamentablemente, no cambia, cambia así su forma de dominación, de control, de abuso, cambia las formas, hace como esto que te contaba hoy al principio con ese muchachito en el colectivo, disimula, busca otro lugar para hacerlo, para que esta no se dé cuenta, ¿viste? Pero es lamentable, te digo que es lamentable, porque es un drama tan grande para la mujer maltratada, un drama tan grande, y para los hijos también. Hablábamos hace un rato de las cifras alarmantes. En el 99 las Naciones Unidas decretaron que es el 25 de noviembre sea el día para la eliminación o la reflexión para la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y una experiencia que cuando la conocimos en la radio, sabíamos que hay muy pocas, es la que tienen del Viso, en la Casa de la Familia, Rosa trabaja allí. Es muy difícil que el Estado se haga cargo, como decía Cecilia, ni el Estado se hace cargo, ni facilita las herramientas a veces para que las comunidades, las organizaciones puedan resolver los problemas en los barrios. Y una experiencia, que no creo que deba haber 12 en el país, diferente, es la de la Casa de la Familia. No, digo por la forma de abordaje, ¿no? Hay muchas veces donde las propias mujeres tienen que dar vuelta, ¿no? Ir a la comisaría de la mujer, después ir a algún lugar, después dar otra vuelta por allá. Muchas veces las organizaciones sociales cobran importancia porque generalmente dan respuesta donde el Estado está prácticamente ausente en esta situación. Digo, y el trabajo de la Casa de la Familia hace 11 años tiene que ver con un abordaje interdisciplinario de la situación, donde hay un equipo donde hay desde abogadas, psicólogos, trabajadores sociales que hace 11 años trabajan en el servicio. ¿Cuál es? Contanos un poco de la experiencia esta de trabajo, Rosa. Sí, digamos, el abordaje que hacemos principalmente es familiar. Tenemos grupos de ayuda mutua, grupos de hombres también hemos tenido en algún momento, hay psiquiatras, psicólogos, abogados, personas recuperadas que han pasado situaciones de violencia y que hoy pueden transmitir su experiencia a otros. Es municipal, es una organización que depende de la Municipalidad de Pilar, y es cierto que por ahí lo que, como la excusa, ¿no?, desde los lugares estatales, es como que violencia familiar en realidad se debería atender en todos lados. Entonces no tiene que haber un lugar especializado. Todos deberíamos poder tener un lugar donde recurrir. Entonces no hay lugares especializados. Entonces, ¿para qué va a haber una casa de la mujer? ¿Para qué va a haber una casa de que se especialice en violencia familiar? ¿Para qué va a haber una casa de la familia? Si todos tenemos que ser parte de esto y todos tenemos que contribuir al cambio. Pero después, la experiencia igual dice que cuando somos todos no es nadie igual, ¿no? Tal cual. Eso nos pasa. Después la mujer llega al centro de salud más cerquita que tiene, donde se supone que el Estado ahí aporta para que alguien la pueda contener, y se encuentra con que, qué sé yo, puede encontrarse de todo. Puede encontrarse con una psicóloga que le hable del beneficio secundario, de por qué ser mal, dejarse maltratar. Puede puede no saber nadie orientarla acerca de cuáles son sus derechos. Entonces, con esta cuestión de que todos nos tenemos que hacer cargo, nadie se hace cargo, ¿no? Pilar, bueno, tiene por suerte la municipalidad, la Casa de la Familia, que sí es un lugar que, por otro lado, dio lugar a este otro surgimiento, que es Familias Fortalecidas, que es otro grupo que no es municipal, porque ha surgido por ahí de la Casa de la Familia, ¿no? Del que participa Claudia y Andrea, con quien vamos a charlar. Clau, ¿cómo fue la experiencia de el nacimiento del grupo Familias Fortalecidas? Mira, yo escuchaba recién a Ceci, ¿no? Esto de, como recuperada, creo. esto de que cuando querés sacar afuera todo lo que te está pasando, ¿cómo encontrás las puertas cerradas? O abiertas y adentro nadie. Nadie sabe informar, nadie te sabe guiar. Lo que vos estás tratando de sacar es un tabú, aún hoy, cuando hay reglamentaciones y nuevas disposiciones, se sigue tapando, se esconde bajo de la alfombra, ¿sí? Cuando como grupo querés afrontar una actividad o algo, enseguida encontrás la pared, ¿no? Esto de hasta acá llegás, con este tema hasta acá hablás, el resto suenan grillitos por todos lados. Es decir, a mí me sirvió llegar a la Casa de la Familia, encontrar obviamente los profesionales que encontré dentro, porque era un ping-pong, de la comisaría al forense, del forense al hospital y del hospital, mil fotos, ese manejo sucio, esa cosa que sentís que no sos nadie, sos un objeto, sos una marca, una foto y nada más. Es decir, te despersonaliza totalmente todo el tramiterío que hay. Y me sirvió, como digo, esto de encontrar un profesional humano del otro lado, ¿no? Una mujer que sentía exactamente como yo, más allá de su profesión y más allá del objetivo que ella tenía dentro de la Casa de la Familia. Así fuimos creciendo como grupo de autoayuda. Te encontrás también en el grupo gente que te mira y porque haces una actividad cualquiera te dice, ah, pero a vos también te pasó. vos acá, es decir, esa admiración de nos encontramos todos. El tema de la diferencia de género, de la discriminación, de la violencia hacia la mujer, en ese tema nos encontramos todas. Las que pudimos hablar, gracias a Dios, las que todavía lo intentan, ¿sí? Y las que quizás tienen pánico de hablar o de cambiar o de revertir la situación que viven. Quizás por esto, ¿no? De que uno trabaja como institución, no hay recursos, como grupo haces todo lo posible, te encontrás limitado, pero una vez que hablaste, creo que el trabajo es continuo. Te encontrás en la parada del colectivo, en un diálogo cualquiera, con cualquier otra persona, y todo apunta desde vos, desde haberlo pasado, haberlo vivido y poder superarlo, a querer que la otra persona sepa que hay un camino y que hay gente detrás de todo esto. Hoy veníamos justamente de lo que creímos que iba a ser un acto muy bonito, y escuchaba a una señora que es emblemática decir: yo sigo a mi marido a todos lados, aunque él me haya mentido, yo lo sigo. Es decir, desde un puesto de poder, este doble mensaje, ¿no? Espantoso, para mí fue espantoso. Ese doble mensaje de decir: sos mujer, acordate de tu crianza, de la perfección de la señora de la casa que debe seguir a su esposo, ¿sí? No. Yo seguí eso durante 20 años. Rompí con esa estructura, hoy en día estoy feliz, gracias a Dios. Tengo dos hijas con las que trabajo continuamente para que rompan toda esa estructura que yo misma me encargué de transmitir a través de muchos años, ¿sí? Y decís, le pasó a mi hija, le pasa a la hija de otra, ¿sí? Le pasa a mi vecina y no se anima. Y yo creo que cuando ya lo viviste, ves a la otra persona solamente expresarse y le notas el problema que estás escondiendo. Esa violencia física, que es la más suave, ¿sí? Porque te deja una marca y la marca quizás se va. O te duele un ratito. Pero la otra, la que te exprime, la que te vacía la cabeza, la que te destruye el alma, esa psicológica de todos los días, esa es la más dura de combatir. Y vuelvo a decir, en este tipo de violencia nos encontramos todas. No hay rango, no hay profesión, ¿sí? No hay cultura, si la querés llamar así, que te aísle. Y este es el tema, ¿no? El aislarte. Qué importante es no aislarte. Cuando la mujer sabe que no se debe aislar, que hay una, dos, tres personas que pueden estar con ella, ahí rompes ese círculo. Y ese es el punto importante, donde todas debemos saber, a través de cualquiera, de mi vecina, recurro, como acá en el caso mío particular, a la casa de la familia, totalmente descreída de todo, porque había pasado como 5 comisarías en donde soporté la agresión de el señor policía del otro lado, diciéndote, pero vos estás segura de lo que me estás declarando, ¿no? Y no, y ¿sabes qué? La marca no es con nosotros, la marca tenés que ir al hospital, que ahí te va a ver un médico, estás 4 horas con tu moretón expuesta, y de ahí pasás a la fiscalía, donde otro señor te toma fotografías, te cambia la luz porque el moretón no salió bien en la foto. Es decir, hay un manejo asqueroso de todas estas situaciones, y ahí es donde yo creo que cobran importancia los grupos, ¿sí? Estos grupos que surgen de un grupo de profesionales bien organizado, que intenta trabajar con la comunidad, con la mujer y con lo que trae ese pequeño combo que trae la mujer, ¿sí? Que son sus hijos. La marca la puede llevar la mujer, ¿sí? Pero también la padecen los niños. Y es ahí donde el grupo Familia Fortalecida se hace mucho hincapié. Trabajamos con la mujer, pero no dejamos de lado el trabajo con los chicos. Niños, adolescentes, jóvenes, ¿sí? Que no saben poner en palabras todavía lo que les pasa. Lo ponen en golpe, en silencio, ¿sí? Es ahí donde más hincapié se hace. Y ahí es donde nos invitaron a participar, y la verdad que gustosamente y con honor participamos, siempre lo decimos acá en la radio, de este espacio que compartimos con Andrea también en el caso del Centro de Salud de Pinazo, donde todos los viernes nos encontramos con un grupo de peques, de niños y de niñas, a compartir un taller de radio, de juegos ha pasado y han pasado distintas actividades, y contame cómo es la experiencia esta de encontrarnos, no solo vos llevas adelante además el taller de graffiti y de murales. La idea es, más cerquita, por favor. La idea es, de los talleres, es hacer prevención, poder crear un espacio donde los códigos de convivencia sean de buen trato. Cuando uno tiene la experiencia de haberse criado en una familia donde el maltrato es cotidiano, tiene que reaprender, porque uno no conoce otro tipo de relación y uno no sabe cómo lo tienen que tratar. Y esto que decían las chicas, cuando todo lo social encima lo que hace es devolverte el maltrato, uno, ¿cómo sabe, cómo hace para comportarse de una manera distinta o para ponerse en un lugar distinto para que esto no le pase. Por eso lo importante de que en las escuelas, en los hospitales, en todos los lugares, la gente diga que esto está mal, que vos te podés dejar tratar bien, que vos merecés que te traten bien, que valés. Y que desde, si desde chiquitito a vos esto no te lo inculcaron, lo tenés que aprender en algún momento. Y creo que, en mi caso particular, yo creo que lo aprendí cuando, o lo pude empezar a ver cuando tuve a mis hijos, porque uno no quiere que sus hijos pasen lo que pasó uno. Entonces, como que, y se encuentra frente a esto, pero sin mucho conocimiento de cómo hacerlo bien, porque uno está acostumbrado. Que lo traten... Porque es lo que aprendiste, ¿no? Entonces, porque decíamos, es una... Lo bueno de estos talleres y de los grupos es que... Porque lo importante es que la familia se sane, que toda la familia empiece a educarse y sepa cómo es el buen trato, cómo nos debemos tratar entre todos. Y de ahí en adelante, ¿por qué hay tanta violencia social? Porque en las familias también hay violencia, y la violencia familiar se ve en la violencia social, se ve... Por eso hay violencia social, porque un pibe que es maltratado, ninguneado, devastado, después va a ser así socialmente, porque no tiene otras herramientas. Entonces, poder crear espacios donde vos le puedas decir al otro, te escucho, no trates así, escuchá, presta atención, no te pegues, podemos hacer otra cosa, hay otras posibilidades, no está el golpe como último recurso, está la palabra. Te podés enojar, pero no hay necesidad que pegues, no son espacios donde uno cree que hay posibilidades de que las cosas estén mejor. Bien, últimos minutos y última ronda, así para que en este 25 de noviembre dejen cada una un mensaje a todos y a todas las que están escuchando este programa y que lo van a escuchar después, o en directo o en diferido a través del blog o de la página de la radio. Bueno, un mensaje final. Ceci. Bueno, yo quiero que podamos hacer conciencia de que mientras que no pongamos recursos para que la mujer pueda trabajar toda esta problemática, ¿no? Y para que las organizaciones puedan trabajar toda esta problemática, estamos mintiendo. Si decimos que nos preocupa que tantas mujeres están muriendo por feminicidio, y estamos mintiendo si decimos que nos preocupa que los chicos no sufran en sus hogares. Es todo pura mentira. Y nosotras las mujeres nos tenemos que encargar de eso, ¿no? De empezar a reclamar. Te basta ya de eso, de trabajar nada más que porque tengo un corazón así de grande, ¿no? Y porque son nuestros recursos, los económicos, son nuestros, de esta tierra nuestra. Tenemos que mantener a nuestras familias aparte de todo eso. Claro. ¿Eh? Y aparte porque nos pertenece, porque nuestros hijos necesitan, porque necesitan nuestra salud, necesitamos estudiar, ¿eh? Para eso tenemos que tener recursos y necesitamos decirle a nuestra comunidad, a nuestro barrio, que hay manera de vivir de otra manera, ¿eh? Y que es participando, saliendo de la casa, participando de la organización, participando en las protestas. Y quiero felicitarlos acá a FM Tincunaco, porque la verdad que es algo que es muy importante, que este día se le dé la relevancia que le corresponde, ¿no? Y yo decía, caramba, los muros no están pintados, como para la elección y todo eso, todos los muros se pintan, ¿no? Y para algo tan trascendental como es el Día de la No Violencia hacia la Mujer, siendo que tantas mujeres se mueren, y siendo que la mujer es muy importante en la construcción de la sociedad. Hace poco nos decían lo que está pasando en Ciudad Juárez, en México, ¿no? Que están matando a las mujeres, que no es solamente un problema cultural, que bueno, que de alguna manera todas lo sabemos, ¿no? Que esto no es que, ay, lo que pasa es que tu mamá te enseña en tu casa a lavar los platos, no es solamente eso, ¿no? Eso es parte de lo otro tan importante que es el proyecto capitalista en estos tiempos, ¿no? El proyecto de todos los tiempos del imperio, de los más poderosos sobre los menos poderosos, o por lo menos los que a su poder lo ejercen de otra manera sin atropellar a nadie. Y lo de Ciudad Juárez es una forma de someter a todo el pueblo para, debido a que toda América, y más en esas partes, las bases que están poniendo desde el Norteamérica, y que son nada más que para hacer caminos para el narcotráfico. Entonces, así nos decía, lo que crean en la gente es que la gente diga, no tenemos derecho a nada, salimos, nos matan nuestras mujeres, vamos a protestar, hacemos denuncias, nadie nos escucha, no tenemos derecho a nada, y bueno, y se impone el narcotráfico, ¿no? Y se impone la corrupción. Y siempre es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Nos atacan a nosotras y bueno, están atacando a la parte que tiene el proyecto de vida en la humanidad. Rosa. Sí, bueno, adhiero por supuesto a lo que dice Cecilia, y me gustaría hacer hincapié en esta cuestión de generar los espacios y poner los recursos para poder generar espacios donde uno no solamente pueda reaprender, sino donde uno pueda construir, en el trabajo con niños, con mujeres, también con hombres, porque nosotros apostamos, decimos, no sabemos si puede cambiar un hombre, ¿no es cierto? Por lo menos este grupo dice, no sabemos. O sea, apostamos, a lo mejor sí. Es que trabajamos con niños maltratados, que posiblemente sean hombres maltratadores. Y si apostamos a los niños, apostamos para que no pase. Digamos, apostamos a poder tener el recurso, poder generar nuevos espacios, de poder generar espacios donde podamos reaprender, donde podamos hacer valer nuestros derechos. Para eso también hay que poder hablar, ¿no? Hay que poder expresarse. Y también sí quiero agradecerles a Tincunaco también, que siempre nos está invitando, que siempre tiene en cuenta estas fechas, está siempre presente, digamos, en estas actividades. Y que también trabaja la cuestión de género desde uno llega y desde que pasas la puerta, ¿no? Eso, gracias. Claudia. No sé, a mí me queda latiendo algo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención con todo este tema de la gripe y del dengue, cómo grandes potencias se unieron para lograr la vacuna, para que llegara, para que no llegara. Se alzaron las voces desde muchos estratos sociales. Y con este tema no logramos esto, ¿no? Es decir, es un mal que llevan víctimas como cualquier pandemia o más. Y no logramos ponernos de acuerdo ni que se escuchen las voces, ¿sí? Contra esto. O decimos, trabajamos en la prevención. Y también debemos trabajar en los que ya lo padecieron. Y en los, como decía mi compañera Andrea, ¿no? En los hombres del futuro, que son estos niños que provienen de situaciones de violencia, ¿no? Quizás tendremos que gritar un poquito más fuerte. Andrea. No sé mucho qué decir, pero en realidad yo le diría a cualquier mujer que esté escuchando, cualquier niño que esté escuchando, que más allá de la situación en que está viviendo, siempre hay posibilidades, que no hay nada que te pueda arruinar la vida, que la vida mientras estés vivo la tenés, y que siempre puedes encontrar alguna persona, un oído, alguien que te ayude a encontrar el camino, que te acompañe. Que por más que la situación te parezca la más horrible de todas y que nunca vas a poder salir, que sí se puede, que hay posibilidades y que hay mucha gente buena como hay también gente mala. Bueno, yo les agradezco a todas por haber compartido con nosotros este programa especial. Nos vamos despidiendo. Hicimos compañía a Gloria Sandoval en los controles, Silvina Vivas compartiendo las noticias con nosotros. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de este noticiero es una producción colectiva aquí de Radio Tincunaco. Y nos vamos a despedir con un regalo. Liliana Daunes, una comunicadora que admiramos mucho, acaba de colgar algo en su Facebook, y lo tomamos prestado porque ella siempre comparte las cosas, se titula Yo soy nosotras. Sujeta la escoba, barre, limpia. Aprende la disciplina del barrido. La tierra vuela, se desplaza, invade. ¿Qué pasaría si dejáramos la servidumbre de la belleza y el agrado? Las buenas costumbres nos tornan dóciles. El lamento en solitario es injusticia. Hay que registrar el tiempo perdido. Las palabras del daño, esas que hicieron de tu cara el mapa de su victoria fálica, tu guión en la escena de la obediencia. Vos pensás que estoy hablando de otro tiempo, que eso no pasa,